Cuando el luto pasa y el dolor baja, las palabras de los amigos tienen que ser calculadas y medidas. Una palabra mal dicha puede abrir una herida que ha sido sanada. Hoy estaremos analizando el libro de Job una vez más y el cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras y el control de nuestro enojo. Así que acompáñenos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más aquí en Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con cada uno de ustedes en el estudio de la palabra de Dios. Semana tras semana hemos estado estudiando el libro de Job y la doctrina de la teodicea, cómo podemos ver la justicia de Dios en medio del dolor. Y aquí con nosotros también tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido, Ezequiel. Hola, me llamo Ezequiel y estoy muy alegre por estar aquí estudiando con ustedes. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Job y encontrar más tesoros. Acompáñenos. Ezequiel, bienvenido y es un placer tenerte aquí con nosotros semana tras semana y poder estudiar la palabra de Dios juntos. También tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon. Sharon, bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis. También quiero darles un lindo saludo al programa, especialmente a mi familia en Santa Cruz, Bolivia, y todos los otros también que se están sintonizando hoy. Entonces, traigan sus Biblias porque vamos a estudiar hoy. Así es, Sharon. Semana tras semana hemos estado estudiando la palabra de Dios de gran manera y es un verdadero placer poder tener este libro entre nosotros y ver todas estas preciosas gemas. Y también Amén. tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Bienvenido. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y bienvenidos a Estudiamos Juntos y espero que hoy podamos aprender más acerca de la vida de Job. Así es. Y Carlos, como tú has dicho, la vida de Job tiene muchas lecciones para hoy en día. Y el título de la lección es La ira de Eliú. Este es un personaje nuevo. Las últimas semanas hemos estado estudiando diferentes personajes, los tres amigos de Job y el diálogo que tienen con él. Y las verdades y los mal conceptos que muchos lastimosamente tienen en cuanto al carácter de Dios. Y veremos si este joven Eliú tiene algo bueno para contribuir aquí. Así que le voy a pedir a Carlos, porque no tienes la palabra de oración para comenzar. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, Señor. Padre, al estudiar la vida de Job, Señor, pido que tú puedas estar con nosotros, que nos puedas ayudar, Señor, cómo podemos sacar lecciones de este libro, en cómo podemos aprender en nuestras vidas cristianas, Padre. Y pedimos todo eso en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Así es, nuestro versículo de estudio se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Y le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si lo puede leer mientras ustedes siguen en casa o en el internet, donde quiera que se encuentren. Y versículo 9 de capítulo 55 dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que los pensamientos de Dios son más altos que el del ser humano. Y muchos pretenden conocer más que Dios o igual a Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí cuando llegamos a estudiar el diálogo? Ya estamos llegando casi a los últimos capítulos del libro de Job y se nos introduce este joven Eliú. ¿Cuál es la actitud que este joven trae? Job termina su diálogo y ya sus tres amigos no pueden refutarlo, por así decir. ¿Y qué es lo que vemos aquí, comenzando en el capítulo 32? Lo más interesante de ese personaje es que ninguno de los otros personajes tuvieron de dónde ellos vinieron, de dónde ellos eran, pero es diferente con este personaje. Si podemos mirar el versículo 6, dice, y Eliú, hijo de ¿quién? Barakel. De Barakel, y era busita. Dijo, yo soy menor de edad. Eliú, y también podemos mirar versículo 2. Entonces Eliú, hijo de Barakel busita, de la familia de ¿quién? De Raham, se enojó con Job. Miramos que la única persona, personaje en el libro de Job que tiene ese linaje es Eliú. Muchos comentarios piensan que Eliú a lo mejor pudo ser una persona que escribió el libro de Job. Nosotros sabemos que es Moisés. Y muchos hasta dicen que el libro de Job es algo a lo mejor como un cuento de hadas o como un cuento que realmente no es real. Pero aquí podemos mirar que hasta cuando introduce a esos personajes, ellos tienen raíces de un lugar en una tierra. Y también miramos todos los que ellos dicen, hablan de la vida. Y pues yo creo con firmeza que realmente que el libro de Job, que Job era una persona real. Claro. Que él tuvo una experiencia verdadera. Y pues miramos que por algo se menciona las raíces de este personaje. Y ahora él comienza a escuchar los pleitos de los otros tres amigos. Y ahora dicen, ahora pues le vamos a dar la maceta a Job otra vez. Sí, y lastimosamente ese personaje en su introducción, la cual la vamos a leer, es alguien más joven y claro, como se le menciona de dónde es, su localidad, el linaje de su familia, da un poquito más de identidad también. Pero antes de entrar aquí, continúa como que después de que sus amigos terminan de, los tres amigos terminan de hablar, como que pareciera que todo ya estaba finalizándose, pero continúa el argumento y lo vamos a ver en las siguientes lecciones. Pero antes de ello, mantengan su mano ahí y vamos a Proverbios, capítulo 25, versículo 11 al 13. Si lo pueden leer. Versículo 11 al 13. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha oportunamente. Como zarrillo de oro y joyel de oro fino, es él que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Así es, Sharon. La pregunta que quisiera hacer es que fueron las palabras de Eliú, manzanas de oro, zarcillos de oro, o como nieve en tiempo de siega para Job. No. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que viene a hacer este joven? Sí, aquí vemos que Eliú, aunque sí, él dijo cosas que eran verdad, pero en el momento no era el momento apropiado. Y es igualmente lo que hizo los amigos de Job. Lo que ellos dijeron, mucho de lo que ellos dijeron podemos encontrarlo en la Biblia, es verdad, pero no era el tiempo necesario. So aquí vemos que él viene y hace lo mismo que hicieron los amigos de Job, más que esta vez él reprende a los amigos de Job y a Job también. Así es. ¿Podrían haber momentos quizás en que tenemos la idea y las palabras correctas, pero no el tiempo o la circunstancia adecuada? Aún también el tono de voz que usamos. Así es. Porque muchas veces queremos, si tenemos un problema con otra persona y queremos decirle el problema para arreglar el problema, si venimos con una actitud de defensiva o una actitud defensiva en vez de una de humildad y de siervo, sierva, también suena mal. Así es. Quisiera que analizáramos quizás algunos versículos para que nos amplificaran estos pensamientos. Job 13, 28, Job 15, 14. Por ejemplo, Job 13, 28. Y recuerden que obviamente está escrito de una manera poética, pero ya cuando leamos todos los versículos vamos a poder tener un entendimiento más amplio. Job 13, 28, si alguien lo desea leer. 28. y el cuerpo mío se va gastando como de carcoma, como vestido que es comido de polilla. Ok, tengan en su mente. Ahora Job 15, 14 al 16. Dice que es el hombre para que sea limpio y se justifique el nacido de la mujer. Ni en sus ángeles se fía Dios, ni los cielos los limpios ante sus ojos. Cuanto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Ahora, 19, 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Amén. Y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Amén. Yo mismo lo veré, mis propios ojos, y no otro. Cómo lo anhelo mi corazón dentro de mí. Amén. Ahora, 28 y 28. Dice, y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora, aquí tenemos una serie de versículos que explican, expresan diferentes verdades en cuanto a la naturaleza del hombre y también verdades acerca de Dios, especialmente en el contexto del dolor que alguien está pasando. ¿Cuáles fueron algunos de esos principios que pudieron captar en medio de todo esto? En estos versículos, Job está hablando, ¿verdad?, de que él realmente se siente así. Pero cuando nosotros estamos en problemas así, es mejor, en vez de mirar nuestro problema y hablar de nuestro problema, pensar de nuestro problema y contarle a otros sobre el problema en vez de tratar de encontrar una solución. Pero para los problemas de la vida, la única solución es mirar a Jesús. Así es. Lo mismo pasó con la serpiente en el desierto con Moisés. Cuando le picaban la serpiente, que tenía que hacer mirar a la serpiente. Entonces, lo mismo con la historia de Job. Aunque él estaba diciendo verdad, de que él no entendía por qué le habían pasado todas estas calamidades, él tenía que mirar a Dios como su ayuda. El consolador primordial era su Redentor. Sí, sí, es lo que yo iba a sacar en Job 19, 25. Aquí él dice, yo sé que mi Redentor vive. Exacto. Y que al fin se levantará sobre la tierra. So aquí vemos que Job tenía un fe tan grande que a pesar de lo que pasaba a Job, lo único que él sabía es que su Dios estaba en control. Y no importaba lo que estaba pasando él. Y ese es lo que mantenió su fe, su integridad en Dios, su fe. Y lastimosamente los amigos de Job, los tres que hablaron primero, no entendían eso. Ahora sí quisiera que con eso en mente que hiciéramos la transición a Job 32, versículo 1 al 5. Voy a leer la introducción de Eliú. Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Digamos, delante de estos tres hombres, Job ya había sido justificado. Ellos en su mente habían dicho, bueno, en verdad, este hombre no ha hecho nada para merecer esto, en cortas palabras, por así decir. Entonces, Eliú, hijo de Baraquel, el busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto él se hacía justo a sí mismo más que a Dios. Igualmente se encendió en ira contra sus tres amigos porque, aunque habían condenado a Job, no sabían responderle. Eliú había esperado a Job en su disputa porque los otros eran más viejos que él o mayor de edad. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres, se encendió en la ira y en el versículo dice, yo soy joven y vosotros ancianos, por eso he tenido miedo, he temido, declararos mi opinión. Interesante introducción. Con todo su respeto, caballeros, es mi turno de hablar. ¿Y qué es lo que sigue en las palabras de Liu al leer el resto del capítulo 32 o aún dentro de la misma introducción? Hay una acusación en ese capítulo contra Job, Y realmente se puede leer otra vez, una y otra vez esas acusaciones. Y es la misma acusación. Pero a mí lo que me gusta es las verdades que se encuentran dentro de ese argumento. Y quiero que ustedes miren eso. Una de las verdades bien poderosas, y se encuentra en versículo 9, sobre, y vamos a analizar qué dijo Eliú, porque él dijo, yo andaba esperando porque yo soy joven y ustedes eran grandes y yo les dejé que ustedes le dieran a Job todos los argumentos y ahora yo sigo. Pero quiero que ustedes miren, noten lo que dice el versículo 9. No los de gran ¿qué? Edad son los ¿quién? Sabios. Los sabios. Ni los ancianos entienden el ¿qué? El derecho. Este mismo pensamiento, el salmista David también lo explicó. Él dijo, yo he crecido más en entendimiento, más que todos mis maestros. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y la única razón es porque David, el salmista, tuvo tiempo para habitar en la palabra de Dios, que él entendía más. Me acuerdo que cuando iba al colegio, tenía mis amigos y me acuerdo que comencé a sacar buenos grados en mi escuela. Me acuerdo que tuvimos un examen que hicimos. Y antes tenía a mis amigos, eran cristianos, pero no vivían una vida cristiana, pero yo sí. Me acuerdo que antes de hacer el examen, yo comencé a orar. Y mi amigo me dice, Ezequiel, ¿qué andas haciendo? Le dije, oh, ando orando. Y se quedaron como atónitos, asombrados. Así es. Y después, como me acuerdo que recibimos nuestro examen de vuelta, y me acuerdo que yo saqué el grado más grande en la clase. Y se quedaron como muy asombrados mis amigos. Y me acuerdo que era ya el segundo examen que íbamos a tomar. Me acuerdo que nos dieron el examen. Y antes de hacer mi examen, volteé y mis amigos andaban orando. Wow. Yo me di cuenta que Dios me dio entendimiento porque yo lo honré primero. Y así también es la verdad. Aunque está equivocado el hijo, él tiene un principio que es muy poderoso. Que Dios puede enseñar a los niños más que todos los ancianos. Así es. Y también con ese principio del salmista, también solo podemos subir al nivel de nuestros maestros. Nuestros maestros en la tierra pueden tener mucha sabiduría y nos enseñan mucho, pero solo podemos alcanzar al nivel de que ellos. Pero si tenemos un maestro eterno, un maestro que tiene toda sabiduría, entonces ahí podemos sobrepasar las enseñanzas terrenales para emprender las enseñanzas eternales. Así es. Algo que me tocó en estos primeros capítulos, primeros versículos del capítulo 32 en cuanto a Eliú, que lastimosamente en muchas de nuestras iglesias, cuando alguien cae en el pecado y lo llevamos a junta de iglesia y tratamos con el individuo de una manera redentiva. Hay reconciliación, hay perdón, pero lastimosamente nunca falta uno que llega a protestar, levantando a una vez más la causa y no del individuo y por qué lo estamos tratando de esta manera. Y ese es un poco de lo que estoy captando aquí en los primeros, ojalá que no sé si será diferente, pero es lo primero que me vino a la mente, que cuando tratamos con alguien de una manera redentiva, lastimosamente siempre hay un individuo que trata de justificar lo opuesto, digamos, el castigo severo sobre esa persona. Y eso es lo que estoy viendo aquí de parte de Liu, cuando regaña, por así decir, a los tres adultos. Bueno, queremos mirar también el versículo 13. Y aquí parece que los tres amigos de Job, parece que, como dijo Dani, que concluyeron sus argumentos, que se terminó. Y algo interesante que dice Eliú sobre ellos, dice el versículo 13. ¿Puedes leer eso, Sharon? 32:13. Y dice, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo derriba Dios, no el hombre. Exactamente. Y dice Eliú, ustedes no digan que, oh, aquí está la sabiduría. que Dios lo va a refutar y no al hombre. ¿Por qué? Porque ellos, los amigos de Job, no pudieron convencer a Job que estaba en pecado. Y pues finalmente dicen, usted, no quiero que ustedes digan que la sabiduría es que Dios le va a contestar. Y en realidad, eso es lo que sucede en el libro de Job. Eliú mismo, él comienza a tratar de darle a Job en la maceta. Pero él no puede convencer a Job. Yeah. ¿Saben la única persona que puede convencer a Job de su pecado? Dice Dios. Que es Dios. Rápidamente, cuando tú lees, cuando entra Job, Dios dice que Job, ¿qué hace? Él dice, yo soy un pecador. Solamente en la presencia de Dios, Él nos puede enseñar que somos pecaminosos. Y tú has dicho la palabra clave, estar en la presencia de Dios, nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador. Siguiendo adelante, en el capítulo 34, Eliú hace una transición en su diálogo, tratando de, por así decir, justificar o defender a Dios. Y veamos algunas de esas cosas que dice en el versículo 10 al 15. Si alguien quisiera leer quizá del 10 al 12 para analizar los primeros tres. 10 al 12. Del capítulo 34. Por tanto, varones de seso, oíd, lejos esté de Dios la impiedad y del Todopoderoso la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y retribuirá su camino. De cierto, Dios no hace injusticia. El Todopoderoso no pervierte el derecho. De acuerdo a esas palabras, ¿qué tienen de similar con lo que los otros compañeros han dicho en cuanto a Dios? Es el mismo argumento como en 11 dice, porque Él pagará al hombre según su obra. So, es lo mismo que Bildad, Sofar, Elifaz estaba diciendo a Job, que Dios paga al hombre lo que él hace. Pero él lo presenta de una manera diferente, pero es el mismo argumento que él está tratando de decir a Job. Amén. Y lo muy interesante es que ellos piensan que Dios va a convencer al hombre de su pecado, que Él viene, y no solamente convencer, porque Él viene para convencernos de nuestro pecado, pero que Él viene para condenarnos. Pero a la misma vez que ellos andan explicando que Dios anda tratando de condenar, también resaltan unas verdades sobre su intercesión. Y yo creo que ustedes miren eso. Vamos a Job 33, versículo 23. Y este versículo, man, van a quedar bien asombrados, porque este versículo realmente toca el corazón de muchos. Y noten lo que dice, Carlos, ¿puedes leer versículo 23 y 24? ¿De 33? Bueno, 33. Bueno, nomás lee versículo 23. Entonces, si tuviera cerca de él un mensajero, un intercedor entre mil, que explique al hombre su deber. Exactamente. Y aquí dice, mira, si solamente tuvieras un mensajero, pero ese mensajero es... ¿quién? ¿Entre cuántos? Uno entre dice, mil. ¿Uno entre cuántos? Mil. Entre mil. ¿Quién es ese intercesor que es uno entre miles? Jesús. Solamente Jesús. Y quiero que ustedes miren eso, versículo 24. Que de él se apiade y diga a Dios, librarlo de bajar al sepulcro. ¿Por qué? Porque él que le halló un ¿qué? Rescate. Un rescate. Una persona que tome su posición. Aquí la verdad de Job es que hay un intercesor, no solamente entre mil, pero entre millones, que solamente puede tomar el cupo de Job. Así es. Y dentro de todo lo que Eliú está diciendo, hay muchas verdades en cuanto a Dios y la manera que Él restaura y justifica al individuo. Y es hermoso ver todo esto y lastimosamente en su juventud se airó un poco, pero eso no quita de que las verdades están ahí. Amén. Porque una de las lecciones es, para todos nosotros podemos ser un Eliú, aquellos que están escuchando, nos están viendo aún entre nosotros. Conocemos todas las verdades en cuanto a Dios, cómo Él trata con el pecado y el pecador, pero lastimosamente, como tú dijiste, es el tono de voz, el tiempo en que lo hacemos, la manera en que lo hacemos, y le doy gracias a Dios por el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que nos demuestran la manera adecuada Amén. De cómo tratar a las personas que han caído en el pecado. Bueno, para avanzar un poquito más, veamos un poquito acerca, quizás no tengamos tiempo, pero la irracionalidad del mal. En Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17, cuando consideramos la caída de Satanás y el origen del mal, ¿qué sentido tiene su caída en relación a todo lo que hemos escudriñado hasta este momento? Si alguien desea quizás... Ezequiel 28, 12 al 17. Si alguien quisiera leer Ezequiel, tú que ya lo tienes ahí, quizás dice, leer hijo, los primeros tres versículos. Versículos 3, y dice, hijo de Adán, endecha al rey de Tiro, y dile, así dice Dios, el Señor, tú eras... El modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y recordemos la pregunta que dijo Dani, que ¿por qué tiene sentido el mal? Recordemos eso. ¿En dónde está Lucifer? ¿En el monte de quién? De Dios. Y él es el modelo de la ¿qué? De la perfección. ¿Tiene sentido el mal? Vamos a seguir leyendo. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba. Rubí, topaz, esmeralda, cristólico, onicio, jaspe, zafiro, turquesa y brillo, berilo. De oro eran tus engastes y adornos preparados desde el día que fuiste creado. Fuiste ungido querubín, grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Y allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Así es. Y aquí, amigos, hemos visto algo impresionante en cuanto al mal, pero la promesa más grande que tenemos es de que Dios ya ha vencido a este enemigo que introdujo el mal. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando o viendo en casa, tal vez tú estás pasando por una situación donde una herida ha sido abierta, pero nuestro deseo y nuestra oración, la lección aquí en el libro de Job, es de que tú puedas vivir por la fe en Cristo Jesús, que está próximo a venir. Así que hasta la próxima semana, estudiemos juntos y que Dios te bendiga.